Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo número 379 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, que te veo muy inquieto. ¿Qué te pasa? Este casco que se va y se viene. Ahora... Y por el camino se entretiene. Pues cógete otro. Ahora ha vuelto. ¿Seguro? Sí, a ver lo que dura. A ver si te voy a tener que atar a la silla, ¿eh? A ver lo que dura. Para que te estés un poco quieto. Que parece que tienes el baile de San Vito. Un poco. Que sigues de juerga. Sí. Después de difuntos, y eso no puede ser. Hay que ser serios. Every day, every night is Halloween, como cantan. Sí, así dice en esta canción de la banda sonora de la serie Los Monsters. Que cada noche es Halloween. En así la casa que... de los Monsters. Y así estamos en Proyecto Terror. Esto es un no parar, señora. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana. Como la sección musical del Duque Negro. Pero antes de ello, vamos a hablar de los estrenos de cine, que tenemos dos, creo que no se me ha escapado ningún estreno por ahí. Bueno, y si queda alguno por comentar, que nos llamen o que nos escriban a Proyecto Terror. Ya no me acuerdo cuál es el correo. ¡Qué morro tiene! proyectoterror@yahoo.es. Que nos escriban y reclamen, a ver qué pasa, ¿eh? No, dos estrenos. Drácula 3D, lo nuevo de Darío Argento. Y Baby Call, con Noomi Rapace, la protagonista de la trilogía de Millennium. Y sí, después de los estrenos llega la sección, tu sección, Rubén, tu sección de música. Así que, ¿quiénes son los grupos o cantantes que van a intervenir? Pues bueno, yo cuando te mandé por internet de lo que te iba a hablar... Mandas tantas cosas que apenas lo hago caso. No he cambiado nada, he añadido. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, te mandaba tan solo dos estrenos discográficos, el primero de Decoded Feedback... Y el segundo, de Joaquín Beat, vamos a llamarle Joaquín, que es como más de aquí, de Joaquín Beat. Y ¿por qué? ¿Cómo se llama él? Pues digo yo que... Joaquín Beat. Bueno, pues nosotros como pronunciamos la J... Pues Joaquín. Joaquín. Joaquín Beat, que nos va a servir un poco Joaquín Beat como hilo conductor para hablar también de la Neue Deutsche Welle, que es un movimiento musical que fue la nueva ola alemana. ¡Ay, qué bien! Y para hablar también de la Neue Deutsche Härte, que es la otro movimiento musical... que traducido sería algo así como la nueva dureza alemana. Mm. Y bueno, vamos a hablar un poco pues de las dos corrientes. Siempre nos descubres cosas, Duque Negro. Te va a encantar. Seguro, esto me va a encantar. Y bueno, y luego nos haremos un poquito más... prestaremos un poco más de atención, por ejemplo, a Grauzon, un grupo de la nueva ola alemana. Genial. Y después de tu sección, llegará el tránsito planetario de Margit Glassell. Cada semana ella nos dice cómo van a desarrollar su rutina los astros. Y además hoy nos habla de los elementos que podemos tener cada uno en nuestro signo. Ya hablaremos con Margit. Un día vamos a entrevistarla, va a charlar un rato con nosotros aquí en el programa, pues para que nos hable... un poquito más, para adentrarnos en estos mundos astrales. Eso, que tanto nos gusta. Que se note que los tránsitos no te los inventas. No. Eso es verdad. Todo esto va a través de Margit. Bien, y finalizaremos con el santo patrón de la cripta, con San Vincent Price. Repasaremos un poquito su biografía. No podremos ir recalando en cada una de sus películas porque entonces estaríamos aquí hasta la semana que viene, por lo menos. Pero bueno, sí que podemos hacer un repaso, escuchar algún fragmento de alguna de sus obras, de sus películas. Y es que ya era hora que hablásemos eso, de la vida, obra y milagros. Nunca mejor dicho. De nuestro santo patrón, San Vincent Price. Así pues, si te parece bien, y si no también, vamos a comenzar con los estrenos de cine, ¿de acuerdo? Me parece bien. Vale. werewolves and fiends shriek and howl about. Why, the monsters are out on the town. One night I dare peek through their window screen. My hair turned white at such a crazy scene. Because every evening is Halloween. At the monsters, at the monsters. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Así comenzamos los estrenos en la cripta. Nos visita Drácula en 3D. Una coproducción entre Italia, Francia y España. Dirigida por Darío Argento. Coescrita por él. Y protagonizada por su hija, Asia Argento, bueno, como estamos hoy. Y en este film también encontramos a toda una leyenda, Duque Negro, a Rutger Hauer. No me hagas así con la cabeza, porque yo te estoy viendo, pero los oyentes no. Asiente y di que sí. Sí. Claro. Es que yo hablo al Duque Negro y él venía a la cabeza, pero claro, no se da cuenta que no está en la televisión, que está en la radio. Bueno, querido, ¿tú eres fan de las películas de Darío Argento? Mucho. Yo estoy un poco perdida, fíjate. Hasta de las últimas, también. Bueno, pues tendrás que ver esta. Hombre, claro, además en 3D. Claro, en 3D. Y con su hija también, que ya he visto alguna con su hija y me gusta. Yo he de reconocer que estoy un poco perdida en su filmografía, no le he seguido mucho. Sí que tenemos amigos comunes, ¿verdad? Que son auténticos fans, devotos de este realizador italiano. Pues igual tengo que ponerme las pilas para un día en el programa hablar del italiano Darío Argento. Bueno, pues Drácula 3D. Además encontramos a un actor español, Unax Ugalde. Anda. También, como es una coproducción, pues también, mira, tenemos un representante. Jonathan Harker viaja en tren de Inglaterra al remoto castillo del conde Drácula, situado, ¿en dónde? En los Cárpatos. Muy bien. El propósito de su misión es catalogar la biblioteca de Drácula. Al principio, atraído por los simpáticos modales del conde, Harker descubre que es el prisionero del castillo. Sí, el primero se deja seducir, pero luego se da cuenta que se ha metido en la boca del lobo. E igualmente comenzará a conocer perturbadoras facetas de la vida nocturna de Drácula. Bueno, pues no queda más remedio que verla para poder opinar, lógicamente. Esta nueva película de Darío Argento, Drácula 3D. Del maestro del terror, Darío Argento. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Drácula. Usted no lo conoce. Usted no tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido, señor Harker. Conde Drácula. ¿Cómo no me habías contado que Harker iba a trabajar para el Conde Drácula? ¿Qué es esto? Una picadura de insecto. Un insecto no deja marcas tan enormes. Desde el día en que llegué a Passwork han acontecido cosas extrañas. No se limitan a matar a sus víctimas, sino que a veces las transforman. Eso les confiere un poder sobrehumano. Necesita sangre para seguir viviendo. ¡Él es mío! Ni siquiera el amor de una mujer podrá cambiar su destino. ¡Mina! Drácula, una película de Darío Argento. Próximamente en los cines en 3D y 2D. El siguiente título del cual vamos a hablar es Baby Call. Mezcla terror y thriller en otra coproducción europea, en este caso entre Noruega, Alemania y Suecia. Como decíamos antes, protagonizada por Noomi Rapace, protagonista de la trilogía Millennium y de Prometheus. Esta película cuenta la historia de Anna y su hijo de 8 años, Anders, quienes intentan huir desesperadamente del violento padre del niño, por lo que se mudan a un nuevo apartamento cuya dirección solo conocen ellos dos. Anna está aterrada por si su exmarido los encuentra, así que decide comprar un intercomunicador para bebés para poder tener controlado a su hijo mientras duerme. Pero unos extraños y misteriosos ruidos empiezan a oírse a través de ese intercomunicador hasta que una noche Anna cree escuchar lo que parece ser el brutal asesinato de un niño. Mientras tanto, Anders hace un nuevo amigo muy misterioso, el cual entra y sale de su casa cuando le apetece. ¿Tiene algo que ver el nuevo amigo de Anders con los sonidos del intercomunicador? ¿Por qué de repente aparece sangre en los dibujos de Anders? ¿Están aún en peligro? De acuerdo con la sentencia, no se le dirá dónde vivís y no tendrá forma de averiguarlo. Anna llamando a Anders. ¡Guay! ¿Has comprado un walkie-talkie? No es un walkie-talkie, es un intercomunicador. ¡Mamá, mamá! Sabes que mamá te quiere y no puede vivir sin ti. Ya lo sé, mamá. No entiendo. Oí unas voces que no eran de mi hijo. ¿Habrás oído otro intercomunicador? ¿Puede oírse el de otros? ¿Crees que me lo he imaginado? Creo que eres una mujer muy buena y sensible que no duerme mucho últimamente. ¿Cómo puedes colgar una foto suya? Es mi padre. ¿No recuerdas lo que te hizo? ¿Pero de qué estáis hablando? Tu exmarido ha cambiado de abogado y el nuevo ha presentado una demanda. Asegura que solo se ha escuchado a una de las partes. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó tirarlo por la ventana. ¿Cuántos años tiene Anders? 8. ¿Por qué? Hemos comprobado el registro y según la ficha, Anders tiene 10 años. Tiene que haber un error. ¿Cree que no sé la edad de mi hijo? ¿Alguna vez se te ha olvidado dónde has estado? Yo veo cosas que sé que no son reales. Si no hago caso, mamá se enfadará. No te preocupes. Tu mamá es muy comprensiva. No digas nada o será peor. Solamente tú puedes salvarlo. He Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bueno, Duque Negro. Bueno. ¿Con qué comenzamos? Querida bruja. Tu sección. Pues como siempre, con un lanzamiento. Por la ventana. Como siempre, no, como habitualmente, pues un lanzamiento. En este caso, Decoded Feedback es una banda canadiense, ellos hacen electrónica industrial, y en 1993 pues lanzaron su primera casete, mira tú, una casete, llevaba el mismo nombre que ellos. Qué total. Y bueno, tres años después, su primer disco de estudio, ya en CD, con título Overdosing, y en el año 2000, vamos avanzando, un primer maxi single, Reflecting in Silence, que fue muy aclamado por la crítica y está incluido en su disco Mechanical Horizon. Vamos avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a 2003, y en este año editan Shockwave en Out of Line, su sexto CD, con el que alcanzan los primeros puestos de la lista alemana alternativa durante varias semanas. Así que bueno, más o menos pues poco a poco han ido, muy poco a poco, pero bueno, se han ido haciendo un hueco en la escena musical. Y el pasado 8 de junio han lanzado su último disco de estudio, el noveno de su carrera, que lleva por título Disconnect, y yo he escogido un tema que se llama Night Terror, que yo creo que un título ideal. Qué mejor para Proyecto Terror. We'll be right back. ¿Y ahora qué, Duque Negro? ¿Que llevamos aquí un ritmito en la cripta? Pues ya sabes que me gusta empezar con caña. No sé por qué, pues para que no se duerma la gente. Eso. Y vamos a continuar con el segundo lanzamiento, que como te comentaba al principio, pues no va a ser solamente el lanzamiento lo que vamos a comentar. Y vamos a ello. El lanzamiento es el nuevo disco de Joaquín Witt. Y Joaquín Witt, pues lo vamos a introducir un poco porque nunca ha estado en Proyecto Terror, igual hay gente que no lo conoce. Es un músico alemán, nacido el 22 de febrero de 1949, tiene 63 añitos ahora mismo, y comenzó su carrera musical en 1977. En 1980 lanzó su primer disco de estudio, Silberblick, y durante los años 80 se convirtió en una estrella del pop en su país, siendo uno de los músicos más importantes de la llamada Neue Deutsche Welle, que es lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué es la Neue Deutsche Welle? Pues la nueva ola alemana. Es un movimiento musical que surgió en Alemania a finales de los 70 y en boga hasta mediados de los 80. Musicalmente derivaba del punk, de la New Wave, y bueno, las letras eran el alemán. Y la Neue Deutsche Welle, la nueva ola alemana, pues tiene dos etapas. La primera, los primeros años, pues la ola de grupos underground, los que empezaron un poco con este movimiento. Grupos como Einstürzende Neubauten, Grauzon, de los que hablaremos más adelante, Die Krupps, Pyrolator, Exmat Deutschland y bueno, unos cuantos grupos más. Exmat Deutschland se merecen un especial que ya les traeré otro día. Y bueno, estos grupos, a pesar de tener una actitud y musicalmente ser más underground, pues alcanzaron un gran éxito, dando paso a la segunda etapa de la nueva ola alemana. En la segunda etapa, pues aparecieron grupos directamente mainstream, grupos pues como Alphaville, Falco, Nena, Klaus Nomi, que se merece otro especial bien largo, y como no, pues Joaquín Witt. Y yo creo que para ilustrar un poco todo esto, y ya que luego vamos a hablar del momento underground de la nueva ola alemana, pues nos vamos ahora un poco con el momento mainstream, con Nena y con su superhitazo en alemán, eso sí. Sí, ya, ya. 99 Luftballons. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, und dass sowas von sowas kommt. zur Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Qué bien, cómo he disfrutado este tema. Ay, no sabía que te gustaba tanto. Y qué buenos recuerdos me trae, además. Me ha encantado esa anécdota que me has contado fuera de micro, que la escuchaste por primera vez en una cassette. En una cassette que vino de Alemania, ya, hasta mi casa, del año 84, que recogía, pues... Espérate, no sé si se llamaba Smash Hits, que era como un recopilatorio de los hits, que bueno, que esas canciones que habían sido éxito durante el 84 en Alemania. Mm. Y yo, pues era una tierna infante. Yo soy tan pedorro. De nueve años. Yo soy tan pedorro que me encanta hasta el formato casete, que es lo peor que ha habido. Pues era una casete doble. Es lo peor que ha habido en la vida, el casete, pero bueno. Pues eso, era muy, muy pequeña, era una niña, pero vamos, que sí me acuerdo. Pues fíjate el hitazo de nena, que todavía hoy suena muy bien. Y me gusta más en alemán que en inglés. A mí también. Cuando la he decidido poner, digo en alemán. Sí, sí, sí. Está claro. La original. Y bueno, como estábamos hablando de la Neve Deutschwell, la nueva alemana, pues digo en alemán. Y continuamos hablando, bueno, ya finalizamos este tema, porque a finales de los 80, la Neve Deutschwell fue desapareciendo, y con ella Joaquin Witt. No olvidemos que estamos hablando de Joaquin Witt con motivo de su nuevo lanzamiento, pero en 1998 volvió a la escena musical para formar parte, en este caso, de otro movimiento musical diferente. Se llamaba la Neve Deutschharte, bueno, se llama porque creo que no ha desaparecido como el otro, como la nueva ola. ¿Y qué significa Neve Deutschharte? Pues la nueva dureza alemana. No tiene nada que ver con la Neve Deutschwell, salvo la que son las letras en alemán en ambas corrientes, y que la denominación es un guiño al movimiento de la nueva ola. No tiene nada que ver, aparte de Joaquin Witt también. No es que sea una evolución de la anterior, sino que... Algo diferente, pero que bueno, que honran, ¿no? De alguna manera con ese nombre. Sí, ese guiño con el nombre. Y bueno, un segundo, Patricia. Bueno, eso, las letras en alemán también... Que has perdido los papeles. También tienen que ver, es lo que quería decir simplemente. Bueno, pues también surge en Alemania, en la década de los 90 en este caso, y se caracteriza por un sonido duro, un registro vocal grave, guitarras distorsionadas, sintetizadores, samplers... ¿De qué estamos hablando? Pues de grupos como Omph, Rammstein, Unheiling, Ast, Eichbrecher y tantos otros te gustan mucho a ti, esas voces guturales, ya. Esas guitarras saturadas, esos samples. Y bueno, pues como hemos escuchado antes a Nena, ahora vamos a escuchar a Omph, porque bueno, se comenta, yo no estaba allí, pues que eran un poco los pioneros, los que empezaron con este estilo, que pues han seguido muchos grupos a partir de ahí. Y yo creo que lo mejor para conocer a Omph es su tema Augen auf, porque ha sido número uno, bueno, en el 2004, fue número uno durante varias semanas, y que mejor que su mayor hit. Ich suche dein Gesicht. ist unendlich, aber spielen wir Wahrheit oder Pflicht? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hör mir auf, ich komme. Bueno, bueno, bueno, temazo, temazo. Me gusta que te guste. Esto ya me encantó. me gusta mucho, pues sí, señor. En esta onda es lo que iba últimamente Joachim Witt, desde que volvió en el 98, en la nueva dureza alemana. Y bueno, seguimos hablando del músico alemán que ha editado a lo largo de toda su carrera 13 discos de estudio. El último lleva por título Dom, ha salido el 28 de septiembre y tiene un sonido más pop de lo que nos tiene acostumbrados. Yo no le recomiendo a nadie que empiece a escuchar, bueno, si quiere, sí, pero si quiere conocer a Joachim Witt, no es el mejor disco para escuchar, porque no le representa mucho. Vale, tomamos nota. Porque, bueno, pues eso, primero era pues, un poco como Nina, y luego ¿sí? pues un poco como Omf, pero ahora está bien, la verdad que está bastante bien el disco, entonces, bueno, se lo pueden coger, se lo pueden poner, pero no es muy representativo de su discografía. Yo me quedo con su tema Jetsheim, el segundo del disco. Y bueno, lo vamos a escuchar ahora y después hablamos de Grauzón. Unersetzlich sein für uns. Pues he de decirte, Duque Negro, que desconocía a este artista alemán y que, por lo menos, la muestra me ha gustado también mucho. Así pues, que ya, pues ya escucharé más cosas, ya indagaré un poco más. Bueno, aclaramos que el disco sí se lo recomendamos a la gente que lo escuche, el nuevo. Lo que pasa que no es representativo ni de su época más nueva olera ni de su época más dura. Pero bueno, está bien cambiar, evolucionar. Claro, lógico. Y vamos, yo creo que es lo que hay que hacer. Bueno, si no, tampoco pasa nada, pero bueno. Joaquín Witt lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y como antes, pues el tema de la noche es la nueva ola alemana y la nueva dureza alemana. Hemos hablado ya de la Neue Deutsche Härte y de la Neue Deutsche Welle. De la Neue Deutsche Welle hemos hablado, bueno, hemos hablado de las dos etapas, pero nos hemos parado en la etapa mainstream con Nena y ahora vamos a hacer un pequeño breve especial de Grauzone, en la, pues la primera etapa underground de la Neue Deutsche Welle. Ya se podía ser un nombre más fácil, la verdad. La nueva ola. Dilo, no sé, dilo en español, yo no sé claro. por qué no digo nueva ola, que lo pero entendemos todos. Yo te entiendo, porque tú, yo sé que quieres aprender alemán. Sí, y que nueva ola aquí, pues entendemos otra cosa que hubo también aquí en España, pero bueno. Y pues, a veces cuando hablamos también de la nueva ola, pues podemos estar refiriéndonos a la nueva ola británica, a la New Wave. Claro, entonces... pues no, está, en esta ocasión en Proyecto Terror estamos hablando de la nueva ola alemana. Eso es, nos centramos ahora en los primeros años y en su etapa underground. Y hablamos de Grauzone, Zona Gris. Es un grupo que, aunque estamos hablando de Alemania constantemente, es un grupo suizo. Pero por el nombre supongo que de la Suiza alemana, ¿no? Pues por allá. Por el nombre y por el título que estoy viendo de la canción. Sí, sí, sí. Bueno, ellos se formaron en 1980 y ya te digo, en Suiza. Y hasta estuvieron solamente dos años, Patricia, desde el 80 hasta el 82. Es una banda formada por exmiembros de otra banda punk, Glooms, y su primer single, Eisba, con un sonido minimalista y ruidista, llegó al top 10 en la lista de Austria y al número 12 en Alemania. O sea que todo queda en la misma zona. dos singles más editaron, Moscow en 1981 y Traum mit mir, 1982. Un solo álbum de estudio lanzaron, Grauzone. Y bueno, comentábamos antes que muchos de los grupos de la nueva ola underground que empezaron tuvieron mucho éxito. La verdad que Grauzone, mientras duraron estos dos añitos, del 80 al 82, solo dieron 10 conciertos. Fue muy poco tiempo, pero han dejado un buen legado, un buen puñado de temas. Y ahora mismo pues es una banda de culto. Tanto que con solamente un disco han editado posteriormente dos recopilatorios, en 1998 y en 2010.

Mercurio, el mensajero celeste, ha entrado en modo retrógrado el martes día 6 y no se volverá directo hasta que no pasen 3 semanas. Esto significa que, visto desde la Tierra, parece que anda hacia atrás. Claro está que solo es una ilusión óptica, pero no por eso menos significativo. En la astrología tradicional se culpa a este tránsito por todo tipo de reveses, desde correos electrónicos perdidos, contratos que de repente no hay manera de firmar, por ejemplo, hasta nuestros propios problemas de comunicación y espesor mental. En su marcha retrógrada forma una cuadratura con Neptuno en Piscis. Una cuadratura es un aspecto tenso donde tenemos que integrar 2 fuerzas. En este caso, el intelecto, lo racional, Mercurio, y la intuición, Neptuno. Podemos sentirnos un poco confusos, con muchas contradicciones, perdidos a ratos. No es momento de acción, sino de entrar en nuestro interior y reflexionar. Mercurio, vibrando con la energía de Sagitario, tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Pero ¿cuál es nuestra verdad? ¿Qué es lo correcto en cada situación? ¿Cuáles son nuestros valores y creencias? ¿Aún nos sirven? ¿O es hora de abrir el horizonte y dejar que la flecha del arco de Sagitario vuele más lejos de nuestras barreras y límites mentales? Aunque quizás antes de lanzar la flecha tenemos que revisitar en nuestras meditaciones zonas de nuestra vida que están sin solucionar y asuntos que todavía están pendientes. Estarnos quietos y tener paciencia, que las respuestas y soluciones aparecerán con el tiempo. Ahora no se puede forzar las cosas. Igualmente, Margit esta semana nos habla de los elementos. Y en su reflexión nos dice lo siguiente. Lo primero que miro en una carta natal es el equilibrio entre los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua. Si hay muchos planetas en un mismo elemento, es necesario aprender a canalizar su energía. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Y los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Si no hay ninguno o solo un planeta en un elemento, entonces nos es más difícil relacionarnos conscientemente con las cualidades del elemento en cuestión. Parece operar desde un modo más impulsivo, desbordante, ya que no estamos tan familiarizados con su naturaleza. Como hay un impulso inconsciente que busca el equilibrio, es fácil que atraigamos personas que nutren nuestra carencia elemental. También es posible que nos obsesionemos con temas del elemento ausente, convirtiéndolo en el centro de nuestra vida o incluso en una profesión. Por ejemplo, Miguel Ángel llegó a ser un gran arquitecto y escultor, a pesar de solo tener un único planeta en tierra. Otra posibilidad es verlo como algo negativo en los demás. Los que no tienen tierra, por ejemplo, pueden criticar a otros por ser materialistas. Los que no tienen agua se mofan de los sentimentales. A los que les falta aire, bueno, se mofan de los intelectuales. Y los que no tienen planetas en fuego se agobian con los egoístas prepotentes de su vida. Si tenemos un desequilibrio en nuestra carta natal, no estamos destinados a vivir con él para siempre. Es posible trabajar con nuestro mandala astral y compensar, en este caso, el elemento ausente con diferentes prácticas y actividades. Podemos empezar con cosas físicas, como beber más agua o nadar. En el caso del elemento agua, mirar el fuego o tomar el sol. Caso del elemento fuego, salir a sentir el viento en nuestra piel o hacer pranayamas. Caso del elemento aire. O abrazar árboles, caminar descalzos o sentarnos en el suelo. En el caso de tierra. Todo ello con la intención consciente de absorber la energía pura de cada elemento y sus cualidades sagradas. Si tenemos un único planeta en un elemento, entonces este será nuestra conexión para desarrollarlo. Por ejemplo, si solo tenemos Neptuno en agua, desarrollar nuestra intuición y practicar la meditación nos ayudará enormemente. Si es Venus, será el arte, el amor y las relaciones humanas que nos ayudarán a integrarlo. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so numb without a soul? Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Break down or hold your ground. What would it be like if fast you're gonna burn out. I hope it's not too late for you to learn how to be a woman, 'cause in the end that's all I want. La Cripta de Cine presenta Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. Es alguien que viene a visitarme, murmuré, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Oh, recuerdo claramente que era en el negro diciembre y que cada chispazo de los truenos hacía danzar en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora. Vagamente me proponía extraer de mis libros una distracción para mi tristeza. Para mi tristeza por mi Leonor perdida. La rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonor, para quien aquí nunca más habrá nombre. Y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que a fin de calmar los latidos de mi corazón me embelesaba repitiendo: es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Algún visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso. Nada más. Bien, querido Duque Negro, pues comenzamos a repasar la biografía. Como comentábamos al principio, podría darnos para hacer un montón de programas, pero bueno, vamos a intentar comprimirlo todo en este rato que nos queda de Proyecto Terror. La biografía, como decimos, de Vincent Price, nuestro santo patrón de la cripta. ¿Tú has visto alguna película, espero, de él? Varias, he visto varias. Me parece muy bien que hayas hecho los deberes. Bien, pues Vincent Leonard Price Jr. nació el 27 de mayo de 1911 en San Luis, en Missouri. Era todo un caballero. Pertenecía a una familia acomodada. De hecho, su padre era presidente de la National Candy Company. Era presidente de la Compañía Nacional de Caramelos, de Golosinas. Y es más, cuando Vincent Price nació, le apodaron The Candy Kid, el niño caramelo, el niño dulce, ¿no? Haciendo ahí un juego de palabras. Porque aparte de pertenecer a una familia acomodada, es decir, que bueno, llevaban una vida desahogada, su madre además era una profesora, una maestra progresista, que tenía una gran devoción por las artes en general, pero sobre todo por la pintura. Y ese amor se lo inculcó a todos sus hijos, incluido el propio Vincent Price, que de hecho era el pequeño de los cuatro hijos que tuvo este matrimonio. Tenía tres hermanos mayores, dos chicas y un chico. Bueno, pues Vincent Price debutó en la actuación, lógicamente, en el teatro, no podía ser de otra manera, con tan solo 4 añitos y me parece que hacía el papel de un duendecillo. Y en sus memorias, indagando por ahí, encontré una anécdota, o más bien un comentario, que él hacía de sus primeros recuerdos respecto al visionado de las películas. Y decía que la primera película que vio, siendo un niño, fue El Golem. Fue El Golem. Y que se hizo pis. Uy, del miedo que pasó. Mi pobre. Pero eso no fue excusa para que abandonase el terror, sino todo lo contrario. Le atraían muchísimo las películas mudas de terror. Y hubo una que llamó su atención sobremanera. Fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la versión protagonizada por John Barrymore, creo que el abuelo de Drew Barrymore. Y en aquella ocasión, John Barrymore pues llevaba un maquillaje especial para representar a Mr. Hyde. Bueno, pues el pequeño Vincent, cuando regresaba a casa, le gustaba pues jugar a que él se hacía el mismo maquillaje. Es decir, ya empezaba a practicar pues ese rollo del terror. Le gustaba vestirse, ataviarse, maquillarse, se acercaba en lo que podía, lógicamente, con los materiales de los que disponía en casa, a ese personaje que interpretaba Barrymore en la película. Antes comentaba que su madre le inculcó un gran amor por las artes. Bueno, pues ya desde muy joven tuvo conciencia de lo que el arte podía representar en su vida. Con 12 años, él trabajaba, a pesar de pertenecer a una familia acomodada, pues él trabajaba en algo muy típico en aquella época, para un chico, que era repartiendo periódicos. Bueno, pues él poquito a poco fue ahorrando, y hay que situarse en el año 1933. Es decir, un chaval de 12 años que va ahorrando de su trabajo repartiendo periódicos y que pudo dar el primer plazo, la primera entrada, para comprarse una obra de Rembrandt. Así que tuvo que renunciar pues a muchas sesiones de cine, a muchos caramelos, a muchas salidas para divertirse con sus amigos, para poder comprarse, creo que era una litografía de Rembrandt. Él dio la primera entrada, y luego lo fue pagando a plazos. Así que poquito a poco él fue haciéndose desde muy joven una colección de arte. Bueno, pues lógicamente estudió historia del arte en Yale y completó sus estudios en Londres. Y es que él quería viajar. Tenía mucha curiosidad. No era muy buen estudiante, pero sí que tenía una gran curiosidad por todo lo que, bueno, concernía al ámbito de las artes. Y él quería conocer sobre todo Europa y quería viajar, conocer todas las capitales europeas. Así que con 17 años consiguió permiso de sus padres y un dinerito que tenía él ahí ahorrado, y con un grupo de amigos se dedicaron a viajar por toda Europa. Visitaron París, Roma y también estuvo en España, en Madrid, supongo que visitando el Museo del Prado. Bien, pues todo esto le influyó notablemente. Y era tal su amor por las artes y su curiosidad que tenía y las ganas de adquirir conocimientos y experimentar, que incluso llegó a trabajar en la Comisión de Artes y Oficios Indígenas del Departamento Interior de los Estados Unidos. Ahí es nada. Así que él poco a poco fue llenando su currículum. Y claro, tras la pintura, como hemos dicho, pues también llegaría el amor a la actuación, al teatro. Y siendo estudiante en Londres, le ofrecieron trabajar en una obra, pero para hacer de estadounidense. La obra se titulaba Chicago y era de gángsters. Hemos visto, bueno, las versiones en cine. Bueno, pues a él le ofrecieron el papel porque, entre otras cosas, aparte de ser estadounidense, pues sabía mascar chicle, caminar y actuar al tiempo. Hay que recordar que este producto, el chicle, por aquella época era algo todavía muy novedoso en la capital británica. Sin embargo, en Estados Unidos pues ya llevaban ciertos años de práctica, ¿no? Así que él tuvo que enseñar a sus compañeros de reparto a mascar chicle y a actuar. Y a las chicas que había en la obra, bueno, pues hacían de chicas de gángster o prostitutas o coristas, bueno, pues las enseñaba un poco ese rollo un poco barrio bajero. Y bueno, pues sobre todo tenía muy pocas líneas de guión, pero sí que tuvo que dar ahí muchas clases de chicle, de mascar chicle, esto como anécdota. Bueno, la inspiración para interpretar a villanos le vino en una obra de teatro. Él también lo comenta en su biografía. Una vez estaba viendo la obra Luz de Gas, esa obra que también hemos visto distintas versiones cinematográficas. Tú asientes así con la cabeza porque me parece que has visto alguna y te gusta. Muy, muy, muy buena, la recomiendo. Blanco y negro, no recuerdo el año, no recuerdo el director, pero era Ingrid Bergman, me parece, sí, ¿no? Esa versión he visto. Hemos visto la misma. Y maravillosa. Pues Vincent Price vio la obra de teatro en su día y le llamó la atención el hecho de que, bueno, pues la historia, ¿no? Ese marido que hace luz de gas a su mujer, que quiere que se vuelva a tarumba, y él se preguntaba cómo una mujer con esa delicadeza, con esa sensibilidad, podía continuar al lado de un hombre que le daba tan mala vida. y ahí vio él uno de los componentes que luego formarían parte de la idiosincrasia de casi todos sus malos, ¿no? Como diría Helen the Reaper, mis malos queridos. Era el componente sexual. Porque ¿cómo estaba esa mujer junto a un hombre si estaba tan mal, la trataba tan mal? Bueno, es que había algo más. Había ese componente, ese atractivo sexual. Bueno, pues ahí llegó a la conclusión de que además era más divertido asustar a que le asusten a uno. Y su amor por el teatro continuaba. Él visitaba muchos teatros en Londres, iba a muchas obras de teatro, y una de las que vio también fue Hamlet. Vio representar Hamlet a todo un actorazo de la escena británica y posteriormente en el cine. Un actor inglés que vivió muchísimos años, Sir John Gielgud. Bueno, pues también le enamoró la interpretación de este actor. Y el estrellato le llegó en las tablas junto a una veterana actriz de la época llamada Helen Hayes. Bueno, pues llegó a ser tal la fama que consiguió Vincent Price en aquella época que llegaban cartas de fans, de misses, de reinas de concursos de belleza que se ofrecían para casarse con él. Llegaban cartas de esa índole hasta su casa en Estados Unidos y su padre a veces le ponía telegramas comentándole, bueno, pues que se te ofrece aquí una señorita que es ha sido reina de un concurso de belleza o un pintor decadente que quiere pintar tu retrato. Así que siendo muy joven, con 24 años, consiguió una gran fama tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Bueno, la fama llegaba a Estados Unidos, la fama en América le llegaría posteriormente. Y hay que decir que es que Vincent Price pues era un hombre apuesto, un hombre alto, y en esta obra, con la cual consiguió gran éxito, pues hay que mencionar que él salía vestido, representaba un papel en una época medieval, creo, y claro, su atuendo eran unas mallas súper ajustadas, con lo cual parece ser que todas aquellas sesiones teatrales se llenaban mucho de señoras. Y es que Vincent Price tenía un porte europeo. Era estadounidense, sí, pero tenía ancestros europeos, concretamente galeses. Por parte de su padre, por el lado paterno, hay que comentar que descienden del primer niño nacido en el Mayflower, aquel barco que salió de Inglaterra en el año 1620 y que llegó en septiembre, unos meses después, a las costas estadounidenses. Y que, bueno, pues ahí empezó un poco el tema de, no sé cómo denominarlo, quizá de la invasión, de la invasión, porque ahí estaban los nativos americanos tan tranquilos y de repente llegaron estos locos europeos. Bueno, pues por aquella época, con 24 años, como he dicho, Vincent Price era alto, rubio y muy atlético, ya que le gustaba practicar el béisbol y el fútbol. La pintura, el teatro, la actuación, pero no queda ahí la cosa, porque Vincent Price también estaba muy relacionado con la radio, ya que fue actor de radionovela. Debutó en este medio en el año 36 y además entre los años 1943 y 1941, ¿a que no sabes qué papel interpretó? Ni idea. No. Yo la verdad es que lo he descubierto a raíz de indagar pues un poco en su vida. Todos o casi todos conocemos a este personaje por la serie de televisión que interpretó Roger Moore hace décadas y luego hemos visto la versión cinematográfica. Pero antes de todo ello, Vincent Price interpretó a Simón Templar, el santo, en un serial radiofónico del 43 al 51. Y ahora vamos a escuchar un pequeño trocito de ese serial. Está en inglés, lógicamente, pero para que os hagáis a la idea de cómo sonaba esa maravillosa voz que tenía Vincent Price en la radio en aquella época. Get your program here, lady. You can't tell the staterooms without the numbers. I beg your pardon. Your steward seems to have deserted you. Oh. I've sailed this scow before, so if it's the direction to your stateroom you're looking well, for. Well, I would like to know. I would too. Number, please. A36 Main Deck. Thank you very, very much. It's this way. My name's Templar. Simon. Sure. Pero lógicamente Vincent Price también quería triunfar en el cine. Y llegó a hacer pruebas para Lo que el viento se llevó. Hizo pruebas para el papel que después conseguiría el actor Leslie Howard, el papel de Ashley, ese personaje, ese caballero rubio del cual estaba enamorado Escarlata O'Hara, que se pasa toda la película de la ceca a la meca con Ashley, Ashley, Ashley. Ashley se casa con Melania y, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió en Lo que el viento se llevó. Pero no consiguió el papel, lógicamente, como ya todos sabemos o podemos deducir, pero sí que tuvo un romance con una de las actrices que intervenían en esta película del año 39, concretamente con Bárbara O'Neill, que es la actriz que interpreta el papel de madre de Escarlata O'Hara. Y aunque no consiguió su papel en Lo que el viento se llevó, Vincent Price seguía triunfando en el teatro en Inglaterra. Pero decidió dejarlo porque recibió una llamada de un enfant terrible, de Orson Welles, para que se uniese a su compañía del Mercury Theater. Y allí conoció a su primera mujer, Edith Barrett, una actriz que hemos visto en cintas como, por ejemplo, Yo anduve con un zombi. Con ella tuvo un hijo, Vincent Barrett. Y por fin, en el año 1938, llega su debut en el cine, en una película titulada Service Deluxe. Y consigue un breve contrato con la Universal. Estamos en plena época de los monstruos de la Universal. Y debuta en el terror en el año 1939, en la Torre de Londres, pero con un papel pequeño, junto a Basil Rathbone y Boris Karloff. Y al año siguiente, El hombre invisible vuelve. Aunque en el 40 deja la Universal porque lo que busca son papeles que le llenen un poco más como intérprete. Así pues, consigue un contrato con la 20th Century Fox, aunque son papeles más pequeños, pero él, en su faceta actoral, se siente mejor. Y de aquella década son películas como La canción de Bernadette, que interpreta junto a Jennifer Jones, Las llaves del reino con Gregory Peck, Que el cielo la juzgue, Laura y el castillo de Dragonwyck con Jean Tierney, o La noche eterna junto a Henry Fonda. Y trabaja con actores como Ava Gardner, Robert Taylor o Jane Russell, quien, por cierto, se convirtió en una gran amiga hasta el final de sus días. A Jane Russell la conocemos como la morena, la chica morena que acompañaba a Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias. Usted lo ha visto, ¿verdad? Sí, sin duda de ningún tipo. Me alegro de tener un testigo que lo haya visto. Es increíble. No olvidaré ese grito en toda mi vida. Ahora es usted tan asesino como Elaine. Usted ha matado una mosca con cabeza humana y ella mató a un ser humano con cabeza de mosca. Si ella ha cometido un crimen, usted también. A finales de la década de los 40 se divorcia de su primera mujer, Edith Barrett, y comienza a triunfar en Hollywood. El nombre de Vincent Price comienza a ser conocido. En 1949 se casa con Mary Grant, una diseñadora de vestuario, y tienen a su hija, Victoria. La verdad es que con esta diseñadora comparte intereses como el viajar, el arte y la cocina. Era todo un gourmet. Él y su mujer recopilan recetas de todo el mundo y las publican en un libro. De hecho, se compraron una caravana, la llenaban de amigos, de alimentos y allá que se iban. Hacían excursiones, cocinaban y disfrutaban. Por supuesto, su amor por el arte no cesaba y se convirtió en todo un promotor y mecenas del arte. En el año 1951, unos estudiantes del East Los Angeles College le solicitaron para que realizase una conferencia. Y él quedó tan sorprendido por el trabajo de todos estos estudiantes, que además eran hispanos, que donó casi 100 obras de su colección y los fondos necesarios para mantenerla. Y se convirtió, así de esta manera, en la galería de Mary y Vincent Price, que aún puede visitarse en Los Ángeles. Pero no termina ahí la cosa y las anécdotas, porque en los años 50 se convierte en concursante de la tele. ¿A que tampoco lo sabías, Duque Negro? Bueno, pues sí, asistía a concursos, lógicamente, de arte y se convirtió también en todo un fenómeno social. Ya había hecho el debut en el terror, pero vamos a poner fecha a una interpretación que fue como realmente el pistoletazo de salida. El año 1946, El castillo de Dragonwyck. Además, era el debut en la dirección de un realizador que se convertiría en grande, Joseph Leo Mankiewicz, quien 4 años después dirigiría Eva el desnudo. Bien, pues El castillo de Dragonwyck es un relato gótico que cuenta la historia de la hija de unos granjeros que es invitada al mencionado castillo del título. Este castillo pertenece a un pariente lejano, quien tras enviudar, pues se casa con su prima. Lo que ocurre es que una vez casados, esta pobre se da cuenta de la personalidad oscura que esconde el protagonista masculino. Y llegamos a una cinta que ha sido protagonista aquí en Proyecto Terror. Año 1953, Los crímenes del Museo de Cera. Este es un remake de la original del año 1933 y fue una de las primeras películas en 3D. Esto le convirtió en toda una estrella dentro del género. Además, en este film encontramos a una actriz llamada Carolyn Jones, que en los años 60 interpretaría a Morticia Adams en la conocidísima serie de televisión. Bien, pues Vincent Price se sometía a largas sesiones de maquillaje y además tuvo un accidente. Había una escena en esta película, una escena en la que se incendia el estudio del escultor protagonista de la cinta. Bueno, pues casi se le cae el decorado encima ardiendo. Afortunadamente no quedó la cosa, queremos decir, en eso. No fue a más. Los crímenes del Museo de Cera. Un escultor que tiene una exhibición de figuras de cera. Lo que pasa es que tiene un socio muy ambicioso que quiere dar el cerillazo para cobrar el seguro. El escultor se niega, pero aún así su socio pues prende fuego al negocio. Y de esta manera el protagonista queda con el rostro desfigurado. Así que decide devolver dándolo todo, abriendo de nuevo su galería, pero en aquella ocasión iba a utilizar cierto material humano para realizar sus figuras. Para los más avispados y quizá aficionados al género de acción más ochentero, hay que decirles que en esta cinta también encontramos a un actor que se convertiría en todo un icono de esas cintas de mamporros de los 80. Charles Bronson, quien hace el papel de ayudante de Vincent Price. Y aquí tenemos a Juana de Arco, uno de mis temas favoritos. Está maravillosamente realizado. Gracias. He tenido que repetirla 12 veces, ¿verdad, Juana? Pero ella es muy paciente. ¿Qué dificultades tiene? No se encuentran retratos auténticos, de modo que pintores y escultores nos valemos de modelos. Aún no he dado con la que busco. Cualquier día la encontraré. Es una lástima tener que ver tan deprisa sus figuras. Merecen estudiarse detenidamente. Es usted muy amable. Quizá mis creaciones tengan algún mérito. Pero con haber vuelto a la vida a la hermosa María Antonieta, creo que he realizado mi obra más perfecta. Oh, nunca vi nada tan exquisito. La gente dice que a mi María Antonieta se la ve respirar, que su pecho sube y baja. Sus ojos le miran a uno donde quiera que uno se coloque. Para mí es un ser viviente. Es verdad, parece que sus ojos se mueven. La pena es que están hechos de vidrio. Son del mismo color y tamaño que los del original. Los encajé en las órbitas por dentro, pasando la mano por el hueco del cuello antes de unir la cabeza con el cuerpo. Querida, perdóname que descubra tus más íntimos secretos. Oh, lo siento, a veces me quedo abstraído. Estamos a comienzos de la década de los 50 y a pesar de convertirse en una estrella, no tenía un contrato en exclusiva con ningún estudio. Esto era algo habitual de aquellos años. Los actores tenían contratos extensos durante años con los estudios, quienes a su vez, bueno, pues utilizaban a estos actores como intercambio. A veces se los pasaban de un estudio a otro. Bien, bueno, pues eso le daba cierta libertad a Vincent Price para realizar películas no solo de terror, sino de época, como Los Tres Mosqueteros, también cine negro, como Las Fronteras del Crimen junto a Robert Mitchum, o cine épico como Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille, e incluso comedia, en una cinta titulada Champán para César, junto a Celeste Holm, una de las intérpretes de Eva al desnudo. Aunque primaba en pantalla esa imagen que daba en sus cintas de terror, él, en su vida familiar, con sus amigos, era totalmente diferente, y eso lo decían todos los que estaban cerca de él. Era un hombre familiar, amigo de sus amigos, con gran sentido del humor. Era un hombre polifacético. Eso sí, cada vez se sentía más cómodo en el género que nos ocupa. Llegamos al final de los 50 y ahí encontramos La Mosca y El Retorno de la Mosca. Y por aquel tiempo también comienza su colaboración con William Castle, un productor y director que aportaba además a los estrenos de sus películas cierto aliciente. Él fue el creador de diversos efectos que se sucedían en las salas de cine. Bueno, pues con William Castle realiza La Casa de la Colina Maldita, House on Haunted Hill. Y para esta ocasión, Castle creó un esqueleto que aparecía en una secuencia que había en la película, era una secuencia en negro. Bueno, pues cuando tú estabas ahí metido en la oscuridad del cine y encima la pantalla se quedaba oscura, salía Emergo, que en realidad era un esqueleto fluorescente. Vale, hoy en día eso nos puede parecer algo, bueno, pues un poco de niños, pero hay que ver la época en la que ocurría todo esto. Además, Castle creó unos efectos en las salas de cine, concretamente en los sillones. Bueno, pues creó una especie de vibradores en los respaldos que, según la película, pues se movían como si realmente tu columna vertebral pues estuviese recibiendo un latigazo. Sí, yo te quería comentar que eso es, en concreto, la película Escalofrío. Así es. Supongo que la has visto, ¿verdad? Así es. Tingler, en inglés. Sí, Escalofrío, que una especie de ser extraño se metía por la espalda de los protagonistas y era pues como una forma de gusano de 100 pies. Ajá. Se les quedaba la espalda y en ese momento pues el respaldo pues te pegaba el latigazo. Sí, sí. Digo, cuando has dicho William Castle, digo, mira, ahora sí que... Porque no, sabrás que, bueno, había ambulancias esperando fuera de los estrenos de cine. No sé si te voy a reventar algo que tienes no, por no, ahí. No, que va, que va. Pues había ambulancias fuera de los estrenos de cine para pues como para dar más miedo y tal. Sí que es cierto que William Castle fue un precursor de publicidad, de este tipo de publicidad. La verdad es que sí, que se lo montó muy bien, ¿eh? Porque fue un adelantado a su época. Uh-huh. Esto ahora nos parece algo ingenuo, pero ahora, no, pero estamos a finales de los 50, así que... Y la gente lo que menos esperaba, hoy en día estamos acostumbrados al 3D, ya una tecnología muy avanzada. Y a día de hoy se sigue haciendo, el venderte la película como no sé cuántos desmayos el día del estreno, no sé cuántos vómitos el día del estreno, lo siguen haciendo, cuando eso... seguramente nadie se haya desmayado y nadie ha vomitado. Vende mucho. Bueno, pues La Casa de la Colina Maldita, que también se han hecho remakes de ella. La semana pasada, coincidiendo con Halloween, pues pusieron en la tele, no recuerdo en qué canal, el remake de finales de los 90. pero nosotros, lógicamente, nos quedamos con la original, que es la historia de un excéntrico millonario que, como no tiene otra cosa que hacer, pues, bueno, convoca a una serie de desconocidos, invita a unos desconocidos a su fiesta, a una fiesta, en su casa, mejor dicho, en una casa que tiene un pasado oscuro, ha habido asesinatos, hay fantasmas, ocurren cosas extrañas, y ofrece dinero, $10,000, a quien se atreva a pasar allí la noche y salga con vida. Y llegamos a la década de los 60, una década que significó mucho para Vincent Price, porque ahí llega su unión con Roger Corman, con la American International Pictures y las versiones cinematográficas, a veces muy, muy libres, que se hicieron de las obras de Edgar Allan Poe. El realizador Roger Corman tenía por aquella época 34 años y buscaba un actor con porte, caballeresco, inteligente, sensible, para representar el personaje principal en una adaptación cinematográfica sobre una obra de Poe. Y ahí se inicia la colaboración. Encontró todo lo que buscaba en la figura de Vincent Price. Del año 60 al 64 se hicieron 6 títulos sobre el escritor de Baltimore y 2 fuera del ciclo. Sí, señor Quintro. La plaga del mal. Anthony Asher. Ladrón, usurero y traficante de carne. Bernard Asher. Estafador, falsificador, ladrón de joyas, drogadicto. Vivian Asher, chantajista, asesina, prostituta. Murió en un manicomio. El capitán David Asher, contrabandista, traficante de esclavos, asesinatos en masa. Señor Asher, no veo en qué puede afectarnos esto a Madeleine y a mí. No creo que los vicios de los antepasados sean hereditarios. Ah, ¿no? Bien, pues esta fue la primera colaboración, la caída de la casa Usher. Le seguirían El pozo y el péndulo con Barbara Steele. Historias de terror que os las recomiendo. Son 3 historias, pues eso, muy mezcladas, a veces muy libres sobre las obras de Poe. Aquí coincide con Peter Lorre y con Basil Rathbone. El cuervo, que está también, es maravillosa. Es una comedia y tiene de la obra de Poe, bueno, solamente el inicio que hemos escuchado antes. Después ya es libre, no, muy libre. Una adaptación que, bueno, va por esos derroteros. Además encontramos a grandes nombres como Boris Karloff, de nuevo repite con Lorre, y encontramos a un joven Jack Nicholson. Le seguirían La máscara de la muerte roja y La tumba de la Higía. Y fuera del ciclo tenemos a La torre de Londres, en donde aquí ya tenía un personaje, ya tenía un papel más importante. Y en los títulos de crédito podemos encontrar el nombre de Francis Ford Coppola como director de diálogos. Al poco tiempo de intervenir en ese apartado Coppola, bueno, pues haría el debut en la dirección con la película Dementia 13, de la cual también hemos hablado aquí en Proyecto Terror. Y el otro film fuera del ciclo de Poe, pero que también por aquella época realizó Vincent Price, fue El palacio de los espíritus. Que aquí, bueno, hay diversas opiniones. De Poe parece ser que solo tiene el título, porque en realidad el argumento de esta película está basada en un relato de Lovecraft. Así que bueno, ahí se mezcla, se hace un batiburrillo. ¿Cómo has dicho que se llama? El Palacio de los Espíritus. Sí. Haunted sí, Palace. Sí, es que tengo la película, la compré en Carrefour, no te lo vas a creer. Pues yo creo que como yo. Y sí, es verdad que no tiene nada que ver. Es un relato de Lovecraft. Uh-huh. Y además, como anécdota, podemos decir que en el Palacio de los Espíritus encontramos a Lon Chaney Jr. ¿Crees que soy adivino? Estoy clavado hasta los huesos. ¿Por qué no me das un vaso de vino? ¡Bueno! ¡No te quedes ahí parado mirándome! Pero esa voz... ¿Vas a ofrecerme un vaso de vino? Sí. ¿No prefieres leche templada? ¿Leche? ¡Es vomitiva! Estar soñando. ¿Quieres darte prisa? Aquí tienes. ¿Qué esperas? ¿Que pueda sujetar el vaso? ¿Con qué? Bueno, no te preocupes. ¡Qué bueno! Perdón, caballero. Déjate de cortesías. Y vete pensando cómo vas a devolverme a mi ser natural. ¿A tu ser natural? ¿Qué te has creído, que nací así? Claro. Oh, ya lo tengo. Tú estás encantado. Menos mal. Tampoco era tan difícil. ¡Oh, no! Bueno, vamos a ver. ¿Tienes sangre de murciélago en casa? ¿Cómo dices? ¿Sangre de murciélago? ¿Seca o evaporada? ¿Pero de murciélago? No. ¿Y plumón de golondrinas recién nacidas? ¿Jalea de arañas? ¿Hígado de conejo? ¿Cabellos de cadáver? En esta casa no guardamos cosas de ese tipo. Somos vegetarianos. Bueno, este fragmento que hemos escuchado pertenece a El Cuervo, y aquí era el papel de Vincent Price junto al que interpretaba Peter Lorre. Aunque bueno, en realidad en la original solamente se escuchaba la voz de Peter Lorre, porque en esta escena estaba hablando con un cuervo, un cuervo amaestrado. Bien, pues después del ciclo con Roger Corman y sus adaptaciones de Poe, Vincent Price continuó para la American International Pictures, trabajando para esa productora, pero también trabajó en Europa. Y desde luego que el personaje o la obra de Poe no se desligó de él, ya que realizó una película titulada Historias Extraordinarias, que eran varias historias dirigidas por diferentes directores, como Fellini, Roger Vadim o Louis Malle, y en la que intervenían actores y actrices como Brigitte Bardot, Alain Delon y Jane Fonda, aunque en aquella ocasión Vincent Price tan solo hizo el papel de narrador, así que solo se oía su voz. Y la comedia de los horrores, dirigida por Jacques Tourneur. Aquí intervienen junto a él Peter Lorre, Boris Karloff y Basil Rathbone. Que antes he cometido un pequeño error, incluía yo a Basil Rathbone en historias de terror, y no es así. Basil Rathbone, actor al que recordamos por dar vida a Sherlock Holmes en todo el ciclo que crearon en los años 40, década de los 40. Ya es un actor asociado a esa imagen, ¿no?, de Sherlock Holmes. Y también aquí en esta época tiene lugar el primer encuentro entre dos grandes leyendas, Vincent Price y Christopher Lee, en la Caja Oblonga. Una curiosidad, Tanto uno como el otro nacieron el mismo día, el 27 de mayo. Eso sí, Christopher Lee, 11 años después. Vincent Price nació en el 1900. El gato. ¡Qué animalito tan simpático! Sí, ¿eh? Sí. ¿Y la señora Herringbone? Oh, está muy atareada preparándonos la cena. Ya. ¿Puedo ofrecerle una copa de jerez? Encantado, realmente encantado. ¿Amontillado? Exacto. ¡Oh, qué maravilla el amontillado! Es un vino que consigue hacerme olvidar todos los que llevo probados. Celebro mucho que sea su preferido. A su salud. A la suya. Muchas gracias. Déjeme llenar su copa. Oh, la mía está siempre vacía. No puedo resistir. En eso confío. ¿Cómo dice? No, nada, nada. Porque viva muchos años. Lo mismo le deseo a usted. Yo tengo más probabilidades de sobrevivirle. ¿Decía usted? No, nada. Deje que le llene la copa. Oh, solo un poquito más. ¿Dónde ha conseguido este... este delicioso vino? Hacía tiempo que lo tenía en mi bodega. Muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Sí, lo reservaba para alguna ocasión especial. ¿Y hoy? Sí, señor. Ah, ¿y cuál es la ocasión? ¿No será mi presencia? Eso es parte de ella. ¿Y cuál es la otra parte? Su muerte. Llegamos a la década de los 70. Continúa su colaboración con la American International Pictures y sigue llevando a cabo papeles de villano, de cazador de brujas, de Mad Doctor, incluso como en Doctor Fives. O realiza, papeles un tanto esperpénticos, histriónicos, como en Theater of Blood, que aquí se tituló Matar o no matar. Además, en este film conoce a la que sería su tercera y última esposa. Llevaba 25 años casado con la diseñadora de vestuario, Mary Grant, pero bueno, parece ser que el matrimonio, pues no sé si es que ya estaría un poco desgastado, ya no se llevarían tan bien. En definitiva, que él en el rodaje de Theater of Blood conoce a una actriz australiana llamada Coral Brown, se enamoran y eso salió en los periódicos. Y por los tabloides se enteró su esposa de que su marido, bueno, pues estaba teniendo un affair. Un affair, una aventura, como prefiráis. Pero bueno, así que decidió poner punto y final a esos 25 años de matrimonio. Bien, Vincent Price se casó con Coral Brown... e iniciaron una nueva vida juntos. Al mismo tiempo había cambios en el cine, ya el sistema de los estudios, de contratación de actores estaba cambiando y a Vincent Price sí que le gustaba, o al menos esa era la idea que tenía, le hubiese gustado, bueno, pues en realizar otro tipo de papeles. Como decimos, en los 70 seguía interpretando a villanos, a científicos locos, pero también reconocía que ese estatus al cual había llegado le daba también una estabilidad económica que, para qué negarlo, pues le daba mucha comodidad a su vida. Pero su actividad no cesaba. Escribió cientos de artículos en periódicos. Escribió también su autobiografía, titulada Me gusta lo que conozco. Escribió una enciclopedia de monstruos con su hijo. Y además regresó al teatro. Durante 5 años estuvo de gira interpretando a Oscar Wilde y todos los que pudieron disfrutar de aquella obra llegaron a la misma conclusión, que Vincent Price estaba realizando el papel de su vida. Y por supuesto, él reconocía el poder que estaba adquiriendo la televisión y llegó a protagonizar, bueno, pues papeles en diferentes series como invitado. Fue un villano en la serie de televisión Batman, Egghead, que creo que en español se llamó El Cascarón, Cabeza de Huevo. Y realizaba parodias de sí mismo. La televisión le acercaba a las nuevas generaciones gracias a las reposiciones de sus antiguas películas. Y también comenzó a realizar monólogos sobre obras de Poe, algo así como lo que era el Estudio 1, aquí en España. Así pues, se convirtió en todo un icono para esas nuevas generaciones. Aparecía en publicaciones como el Fangoria, le realizaban homenajes, seguía dando conferencias, aparecía en series como La tribu de los Brady e incluso como dibujo animado en Scooby-Doo, y realizaba anuncios comerciales. Intervino en el Muppet Show, en los Teleñecos, y en un videoclip y un programa especial de Alice Cooper. Bienvenido a mi pesadilla, así se titulaba. Los años transcurrían, llegamos a la década de los 80 y sus intervenciones en el cine eran más espaciadas. Una de ellas fue junto a John Carradine en Monster Club, dirigida por Roy Ward Baker, un director imprescindible de la Hammer. Y también le encontramos junto a tres grandes en La casa de las sombras alargadas, de la cual también hemos hablado en el programa. Le acompañaban Christopher Lee, John Carradine y Peter Cushing. ¿Quiénes son ustedes? Iba a hacerle la misma pregunta. Decadencia. Solo se siente el hedor de la decadencia. El tiempo no respeta en absoluto la vanidad del hombre. Ni tampoco, por supuesto, sus posesiones. Escuche, por favor, señor mío, no me interrumpa en mi soliloquio. ¿Dónde está la música? ¿Dónde las carcajadas? Oh, ya nadie ríe aquí. Me llamo Lionel Grisbane, el hijo mayor de Lord Grisbane. Este fue mi hogar, hasta que la desgracia lo arruinó. Esta habitación, en tiempo llena de risas y luces, se halla ahora vacía y desolada. Y fue a comienzos de la década de los 80 cuando un joven realizador se acercó a Vincent Price para presentarle un proyecto. Era un cortometraje de animación, stop motion, y era la historia de un niño que quería ser como Vincent Price. Todos conocemos ese maravilloso cortometraje dirigido por aquel joven, Tim Burton. Bueno, pues Burton presentó esa obra que estaba a punto de comenzar a Vincent Price y él se entusiasmó y accedió a ser el narrador de aquella historia. Igualmente interviene poniendo su maravillosa voz al final del videoclip Thriller de Michael Jackson. Y en el cine podemos verle en Las ballenas de agosto, junto a dos divas del cine clásico, Lillian Gish y Bette Davis. Aunque comienza a tener mala salud. Vincent Price, que fue un fumador empedernido durante toda su vida, tenía cáncer de pulmón y comenzaba a aparecer el Parkinson. Los años transcurrían, él estaba un poquito más débil. Aún así atendía a todo el mundo. Seguía su actividad relacionada con las artes, aunque en el año 1991 recibía un duro golpe, ya que fallecía su esposa, Coral Browning. Tim Burton de nuevo le ofreció la oportunidad de intervenir en una película, en un ambiente en el cual Vincent Price se encontraba muy a gusto. Burton le presentó el storyboard de Eduardo Manos Tijeras. El papel de Price, el inventor de Eduardo. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el rodaje, Barton realizaba un documental, pero desgraciadamente aquel documental titulado Charlas con Vincent Price quedaría inacabado. El 25 de octubre de 1993 se iba el moderno hombre del Renacimiento. Fallecía Vincent Price, actor, historiador del arte, fan del béisbol, gourmet, columnista sindicado y amante de los perros. En el año 1961 había escrito el libro de Joe, la historia de un perro y su hombre. Y es que era un auténtico devoto de los perros y era un libro dedicado a su gran amigo canino. Fue incinerado junto a su sombrero de jardinero y sus cenizas esparcidas por la costa de Malibú. Y dijo que no quería funeral, quería una fiesta. Y así se hizo, se celebró en la galería que llevaba su nombre en el East Los Angeles College. Fue todo un homenaje a su intensa vida, aquella vida que conocía y la que le gustaba. Imaginemos que nos han invitado a una casa y que la anfitriona está sirviendo el té. Se nos presentarán un sinnúmero de preguntas. Deberíamos ponernos en pie y aceptar su taza de té. ¿Podemos coger el azúcar con los dedos? No. ¿Sería de buena educación aceptar una segunda taza? ¿Es correcto desdoblar enteramente la servilleta? ¿O debe permanecer el pliegue central? Resulta tan fácil cometer errores embarazosos, pero la etiqueta nos indica exactamente qué se espera de nosotros y nos previene de cualquier humillación o incomodidad. Sí, es aburrido. Será mejor que pasemos a la poesía, ¿no? Érase un hombre en el Gran Cañón, cuyos trajes eran siempre de crespón. A la pregunta de si se podían rasgar, decía: depende del azar, pero miren qué elegantes son. Eso es. Venga, sonríe, es divertido. Eso es. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, querido Duque Negro, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues con un escalofrío, como decíamos antes. Pues recordando a uno de los actores más queridos en este programa, a su santo patrón, Vincent Price, terminamos el capítulo 379 de Proyecto Terror. Bien, Duque Negro, dejo que te retires a tus aposentos, que te desmaquilles y que descanses en paz. Lo tengo que hacer, me hace falta, la verdad. Y a vosotros, queridos, gracias por estar ahí. En breve subiremos el programa en forma de podcast. Podéis seguirnos a través de nuestro Facebook, grupo de Proyecto Terror y la página de Proyecto Terror en Facebook, también en Twitter y en nuestro blog proyectoterror.blogspot.com. Encantados de que nos recibáis cada noche de jueves. Y lo mismo para vosotros. Descansad en paz hasta que llegue el alba. Hasta la próxima semana. Tu es mon sèche-cœur. Mon père est là, donne-moi dans la source de ma douleur. Tu es celui que j'ai noyé. Mon mort est enragé, prêt à recommencer. Prêt à recommencer. Prêt à recommencer. Prêt à recommencer. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ennemi. Tu es mon meilleur ennemi. Tu es mon meilleur ennemi. Une encre jamais sèche, un tatouage imparfait. Prêt à recommencer. Prêt à recommencer. Prêt à recommencer.